Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos esta noche en el Galponcito. Mañana estaremos en la Feria del Libro de Mendoza. No, de Mendoza no. De Formosa. De Formosa, de Formosa. Sí, de Formosa. Bueno, señoras, señores. El próximo viernes sí. Estaremos en... O sea, en... En el Teatro Roma de Avellaneda a las 9 de la noche, 8 y media, 9 de la noche. ¿8 y media o 9 de la noche? 8 y media de la noche. El próximo viernes, no este que viene mañana. No, el próximo. El primero de julio. Sí, señor. Teatro Roma, Sarmiento 101. Dale. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, no te olvides de nada, que mañana salimos de viaje. Ah. Nuestra habitual sección dedicada a que las madres no se olviden de nada. Sí, señor. Cuando... La lista es muy organizada. Hay que hacer una lista, señora. Por ejemplo, primero, ropa interior. Qué mal, ¿no? Y bueno, sí. Vamos a ver lo que dice aquí. Señora, sepa lo más posible acerca de su lugar de destino. Cuéntele a su médico. No, pero sí, no sé por qué aparece el médico ahora, de justo golpe, que nos vamos a ir. Estamos Andá a llamar al doctor Caragencián y contale cosas acerca del lugar donde vamos. Su lugar se llama San Isidro. Viene... Pero sí, saca nomás. Sí, saca nomás. Pero acá dice que yo le tengo que contar al médico lo más que pueda acerca de ese lugar. Bueno, hay mucho pasto en las veredas. Pero sí, no importa, señor. Hay dos avenidas importantes. Maipú y la otra. Sí, pero del lado de San Isidro no se llama Maipú. No. Se llama Centenario en San Isidro, sí. Organice una consulta previa con el médico un mes antes del viaje. Ah, pero... ¿Un ya mes antes? Lo voy mañana, doctor. Y bueno, pero entonces, no sé, apúrese. ¿Para qué? Tenga presente, dice, estar vacunado... Según el calendario de vacunación oficial... Ah, eso sí. Ah, sí. Porque veo que hay lugares sí, en los tal. Que usted se tiene que darle... Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, buenas yo tardes. Soy el que tenía que viajar mañana, sí. Bueno, por ejemplo, si usted viaja a algunos lugares del África, algunos sí, lugares, yo viajo a muchos lugares remotos... Sí, sí. Se tiene que dar algunas vacunas ah, que le vamos a indicar. A ver, ¿cuáles serían? ¿Dónde me las tengo que dar? Acá. ¿Acá? No, acá. Ah, digo, pero nosotros le damos la indicación, usted se va a la farmacia de confianza, a su farmacéutico amigo. No tengo amigos farmacéuticos, en general no tengo amigos de ninguna clase, menos farmacéuticos. Pero vio que se dice así, el canillita amigo, el farmacéutico amigo. Sí, hay gente que se hace amigo de todos, como Coco Silly. Sí. Pero yo no tengo, no son amigos ni siquiera los que son amigos míos. Y bueno, pero vaya a la farmacia entonces, a la que conozca. Sí, me hago amigo del farmacéutico, no. ¿Qué está? ¿Qué hace? De las mujeres mejor no hay que hablar. No, señor. Me hago el machista, amigo. Pero porque los amigos son todos machistas. ¿Cómo van a ser amigos? Sus sí, amigos señor, serán machistas. Los amigos que yo tengo son machistas e insoportables. Y bueno, pero de cambio de amigo. No, sí. No puede, no hay otro. No, no hay. Dice cambiar de amigos, pero todos eran... los amigos nuevos también eran machistas sí, pero e insoportables. Pero porque usted sigue el arquetipo del amigo de las publicidades. Sí, claro. Claro. Todos que bebedores de cerveza, sí. Chistosos y con una baja opinión acerca de la capacidad de la mujer en todo sentido. Bien. Si viaja en avión, señor. Sí. Estime suficiente tiempo de conexión entre vuelos. ¿Qué es la conexión entre vuelos? Ah, porque si usted tiene que combinar un vuelo con otro, conectar, se baja en un aeropuerto, toma otro avión, se baja en otro aeropuerto, toma ¿para otro qué? Avión. ¿Y a qué veces quiere que haga eso? Si usted va a lugar... que estoy loco, que me bajo de un avión y me subo en el otro. No, pero por ejemplo, si usted decide ir a Sri Lanka. ¿A dónde? A Sri Lanka. Ajá. No hay un vuelo directo en Seiza de... bueno, así están... Bueno. Así están los aviones, señor. Y bueno, entonces... Uno no puede ir ni tranquilo a Sri Lanka... De vacaciones. No, está bien, con señor. Mi familia. Está bien. Yo quiero ir a Sri Lanka, loco. Pero está bien, señor, pero para ir a Sri Lanka de vacaciones con su familia tiene que hacer algunas combinaciones. Por ahí se toma un avión a Londres. ¿Para qué? No quiero ir a Londres. Y de ahí, bueno, entonces puede ir vía al revés, va para el otro lado. ¿Para dónde? Vía Australia. Se va hasta Australia. ¿Y qué gano? Y bueno, tienes que combinar... ¿Para qué? Me pasé. Y bueno, sí, después pega la vuelta, toma y otro... Y en Londres también me pasé. Quiero ir a Sri Lanka. No hay vuelos directos. Es una isla que queda al lado de la India. Sí. Puede ir... La capital tiene mi mismo nombre. ¿Cómo era eso? Tiene el nombre y el apellido de mi madre. Ah. Bien. Vaya vía Kuala Lumpur. No, es más lejos Kuala Lumpur. No, pero después le vuelve, pero no hay vuelo directo. No quiero volver, yo quiero ir, buenas tardes. Va a Malasia. Quiero ir a Sri Lanka, a Ceilán también. Sí. ¿En qué quedamos? ¿Puedo ir a Ceilán o a Sri Lanka? No, ahora es Sri Lanka. ¿Le cambiaron el nombre? Sí, sí, ahora es Sri Lanka. Amigo, ya hace un rato, No, íbamos siempre en Sri Lanka, había un boliche que se llamaba Las Cuatro Medialunas. ¿En Sri Lanka hay boliche Las Cuatro Medialunas? Sí, sí. Me parece tan criollo. ¿Quién? ¿Sri Lanka? No, es nada criollo, no se engañe. No, ya lo sé. Las Cuatro Medialunas en el sentido de lunas crecientes. Claro, los astros. Bueno, no importa, vamos a ver qué dice acá. Señora, reserve su asiento con antelación. Qué lindo nombre, antelación, ¿no? Sí. Antelación Jiménez, llamarle a una hija. Bueno, pero... Aquí le presento a mi hija, mis dos hijas. Sí. Alicia y Antelación. Antelación. Qué lindo, ¿eh? Antelación Fernández. Reserve sus asientos con antelación. Sí. Yo siempre me siento al lado de ella. Fíjese que los asientos de pasillo permiten realizar ejercicios de tobillos y pies durante el vuelo. ¿Cómo voy a poner a hacer ejercicios en el del pasillo, que justo viene caminando una vieja? Bueno, pero si yo le hago una zancadilla y la vieja cae ahí redonda y la tengo que agarpar por buena. No, señor. Se fija que no pase una señora mayor. ¿Usted hace ejercicios en los aviones? Buenas tardes. Sí, todo el tiempo. Dicen que es muy bueno, lo he explicado aquí alguna vez, abrir levemente las piernas. Abrir las piernas, ¿no? Sí, sentado, ¿no? Usted está sentado. Ah, sí, claro. ¿Abrirlas parado o no? Abre las piernas. Ahí va, ¿así? Está muy bien. Ajá. Se hinca hacia adelante. De los incas. Sigue más allá de sus muslos. Ajá. Y coloca la cabeza entre las piernas. ¿De quién? Suyas. Ah, perdón, señor, perdón. No, suyo. Entendí mal. Todo es suyo. No es con usted, señor. No, todo es suyo. Sí, sí. Y se queda un rato así y se masajea un poco la nuca. ¿O pide que le masajee su acompañante? Ah, ese señor. No. Ya que no me pudo... Sí. Bueno. ¿No me masajee un poco la nuca? La nuca con movimientos... Hacia adelante, ¿no? Hacia el cráneo. Ahí va, señor. Con la mano, con los dedos. Cuidado, no me despeine. Como si fuera... Sí, como si fuera esta noche la última vez. ¡No, señor! Como si fuera una araña. ¡Ay, la sí, mano! Señor, como si fuera una araña. Una araña pollito. Le va haciendo. Ah, le va haciendo los movimientos arácnidos. Sí. Y eso le masajea... ¡Ah! Se relaja. Ah, sí, sí. Yo soy muy... Y bueno, y cada tanto lo hace. O sea, si el vuelo es muy largo, lo vuelve a hacer. Hace torsiones, que es usted deja... Retorsiones. La cintura quieta, en posición hacia el oriente, por ejemplo. Claro. Y la cabeza hacia occidente. Ah, pero te puede desnucar, ¿eh? No, bueno. Pues justo si el avión dobla en ese momento... sí. Sí. No, que arranca la cabeza. No, sí. Se da cuenta si el avión está doblando. No, no dobla de golpe el avión, no es como una esquina. Y no sé, qué sé yo. En 90 grados. No sé qué. Bueno, a ver qué más dice aquí. Si tiene. Tome mucho líquido durante el vuelo y no beba alcohol. ¿Cómo no? Me acaba de decir que tome mucho líquido. No, agua. Pídale a su médico, que habrá tenido la precaución de viajar con usted. Instrucciones para no descompensar enfermedades previas que usted... ¿Qué dice acá? Y que le agarra una... Ah, no. Si usted, por ejemplo, tiene alta presión y va a un país donde se la pasa morfando sal... Bueno, Bueno, entonces usted se la buscó, señor. No, bueno, se la buscó, no. Después pregúntele al médico también cómo se llaman los medicamentos que usted toma... En el país, por ejemplo, va a la China. Claro. El medicamento, la cirulaxia que toma usted, se llama Chan Kaise. ¿Estás seguro que se llama así? Algo así. De ahí todas las cosas se llaman más o menos así. No, por eso usted se tiene que llevar anotada la droga, señor. No el nombre de fantasía del medicamento. Ajá. Entonces se va y le dice paracetamol. Al chino le dice paracetamol. Sí. Duele. Duele cabeza. Le dice. Parece japonés paracetamol. Sí, es una droga japonesa. Buenas tardes. No, no es japonés. Buenas tardes, no. Sí. Sí, buenas tardes. Farmacia Nakamura, encantado. ¿Qué tal? ¿Tiene paracetamol? Ah, qué bien pronuncia usted de japonés, ¿Cuánto hace que está aquí? No, llegué anoche de Buenos Aires, de Argentina. Es increíble lo bien que habla usted del japonés. ¿Se vio? Tengo sí, ya, sí. Hasta tengo la tonalidad. Bien, paracetamol me dijo. Sí, por favor. Bueno. ¿Se llama igual acá? Usted lo dijo en japonés, paracetamol. Es un nombre japonés que significa adiós al dolor de la parte superior del cuerpo. ¿De la cabeza? No, acá no dice nada de la cabeza. No, bueno, pero... ¿Qué quiere decir la cabeza? Perdón, no lo entiendo. La cabeza se viene a hacer esto. Ah, el castillo del cuerpo, sí. No, bueno, nosotros le llamamos cabeza, ¿no? Sí, bueno, no tenemos. No tiene, bueno. No hay más, no están entregando. Lleve un par de lentes extra. Si no uso lentes yo. Bueno, por eso, lleve uno. Y lleve sus medicamentos habituales en el bolso de mano y en envases originales, ¿eh? ¿Por qué? Si no lo dejan pasar. No se lo deja, porque si usted lo lleva en una botella de anís de los ocho hermanos, sí. Después no se lo van a dejar pasar. Pero en un pastillero, vio que hay gente que lleva en un pastillero que con formas de algo. Dice, si requiere vacunación de fiebre amarilla, tenga en cuenta que después de los 60 años, señor, usted puede pedir un certificado de exhibición. Claro. A los viejos ni los vacunan en ciertos países. ¿Para qué los vamos a vacunar? Ya no les importa, que se agarre la fiebre amarilla. No importa, ganamos plata. Sí. No, señor, es porque los viejos ya no se enferman de fiebre amarilla, me imagino. No es por eso. ¿Y por qué? Al contrario, porque se enferman igual. Pero no es... Nosotros vacunarlos y ellos enfermarse igual. No, ¿por qué me habla así? Porque así hablamos nosotros en este país. Bueno, está bien. Es un país muy extraño al cual usted acaba de llegar y a cuyas leyes deber someterse, porque si no, los dioses enojarse. Esto no es Japón. No. Es otro país. No, es otro país que por ahora no tiene nombre. ¿Pero cómo no va a tener nombre? ¿Tiene el nombre, tener nombre, pero ser un nombre sagrado que no poder ser pronunciado ahora. ¿Y tiene...? Porque si no, los dioses enojarse. ¿Comprenderme? Sí, yo comprendo, pero ¿cómo me va a sellar el pasaporte si no tiene nombre? ¿Cómo? Nosotros no reconocer sacralidad de pasaporte. Ah, ¿se puede entrar sin pasaporte acá? Se puede entrar sin pasaporte, pero no sin piedra mágica verde. ¿Y cuál es la piedra mágica verde? La que se obtiene en el bosque de la luna. No, discúlpeme, pero a mí me dejó el avión acá en este aeropuerto. Los dioses saber quién es ser digno de llevar esa piedra. ¿Me reconoce? ¿Sabe que soy yo digno de llevar esa piedra? No, acá decir que no. ¿Cómo? ¿Y de quién acá dice? Acá decir, dioses no reconocer a ese señor. ¿Pero qué? No, señora, así no puede ser, mire. Bueno, así que tómesela. ¿Pero qué tómesela si no hay vuelos en este aeropuerto? Tomárselas. Qué país más raro, señor. Bueno, ¿usted qué asiento prefiere para... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué asiento preferir para avión? Uno. El único que hay. Ah, sí. Está el piloto y el asiento el pasajero. Pero... Este es el avión. Pero, ¿todo un avión para un pasajero? Sí, pues un avión de dos plazas. Nunca oyó oír hablar de avión biplaza. Sí, pero mire, yo voy a volar con mi novia. ¿Manejar su novia o usted? No, maneja un piloto, me imagino. Entonces yo saqué... no haber lugar para su novia. Usted volar a Montaña de la Muerte. No, no, pero le digo... Y yo quedarme aquí con su novia, esperando que usted vuelva. No, no, no, señor. Yo no voy a dejar a mi novia aquí. En tal caso, viajaré en mi falda. ¿Puedo viajar así con mi novia a UPA? No, Dios es enojarse. Pero Dios se enoja muy seguido, los dioses. Aquí todo el tiempo. Y bueno. La palabra dioses quiere decir aquellos que enojarse. Pero, ¿cómo podría uno congraciarse con sus dioses? Congraciándose conmigo. Ser así la cosa. Sí, no, la cosa ya me desorientó. Con la cosa. No ser tan malo. Los dioses no ser. Que haber dioses no ser tan malo. Lo malo es cuando alguien dice que es el representante de ellos. Claro. Ahí se empieza. Ahí empezar lío. Sí, entonces empiezan las instituciones, todas esas cosas que. Decir Sartre. Si Dios no existir, todo está permitido. Sí. Y decir Slavoj Žižek. En verdad es al revés. Si Dios existe, entonces todo está permitido. Y especialmente si hay tipos que dicen que son los representantes de Dios. Claro. Y que saben lo que Dios es decir. En este caso, ser yo. Ah, bueno. Así que todo esto para decirle que... dejar... que se hace su voluntad. Yo decirle lo que tener que hacer. Bueno, ¿qué hacer entonces? ¿A qué andar? No, ¿a qué andar? No. Usted me tiene que decir... Bueno, dejar novia conmigo... No, no. Y marcharse usted con piloto. Yo desear viajar y con novia. Y que Dios es acordarse de nosotros. No, no. Yo desear viajar con novia, más no viajar con piloto. ¿Por qué habla así? Qué tonto. ¿Y por qué no? Pero usted, en este país, hablar así, decirme... No, decirme usted hablar. Ser nuestro idioma. Bueno, ser idioma... Aprender idioma vuestro. Más la plaza de salvaje sentar nosotros si no expresarnos de esta ridícula forma. Bueno, está bien. Mire, como sea. Sí, como ser. Porque ya estoy perdiendo la paciencia. Usted estar perdiendo paciencia. Sí. Imagínese dioses. No, dioses. ¿Sabe qué? Yo soy representante de sus dioses también. Dioses indicarme... Usted darme avión, regalarme avión, darme todo su dinero. Bien. ¿Usted ser los dioses o solamente...? Ser los dioses. Ah, ser los dioses. Ser los dioses. Entonces, permitir que yo me prosterne ante Ud. Sí. Prostérnese. Oh, divinidad. Sí, suficiente, suficiente. Bueno. Pero no, tengo que prosternarme de nuevo. No, no, suficiente. Ahí está. Por favor. Dejar que besar patas. No, no, no besar, no besar. Ah, bueno. Apurar trámite. Bueno, muy bien. Avión dar, sí. Con novia partir. Bien. Usted dejar, no, quedar no, quieto. No, muy bien usted por ser los dioses. Dios es saber cómo hablar. Ah, bien. Hablar a través de este cuerpo. Bueno, muy bien. Tomar. ¿Qué dar? Nada, llave de avión. ¿Tienen aviones la llave? ¿Tienen llave los aviones? No. Hoy estoy capicúa. ¿Tienen llave? Sí, tiene. Ah, mire, no sabía. Bueno, hasta luego. Adiós. Me dejó preocupado con lo de la llave del avión. Ah, usted... ¿No será que perder la fe? Ah, no, usted ser el Dios. Ser Dios, pero Dios... También perder fe de vez en cuando. Ah, ah. Bueno, ¿y qué le parece si viajar por el otro lado? Por la selva. Ah. ¿No hay acá cosas de la selva? No. ¿Cómo es el sonido de selva? ¿Qué tal, Enrique? Hola, Raúl. Hola. ¿A ti también te arrojaron a esta selva maldita? Sí. ¿Sabes? Tengo miedo. ¿Miedo? Sí, miedo. Me dijeron que por aquí está la reina de las anacondas. Enrique, ¿eres ¿qué? Tú el que me está abrazando? Aquí tengo mis brazos, libres de todo, disponibles y abiertos al mundo. Alguien entonces está abrazándome por la cintura. Veo que es un solo miembro que te envuelve. Entonces debe ser una... Avellaneda. No, es la reina de las anacondas, que mide casi 12 metros de largo. ¿Cuánto tardarán esos 12 metros en envolver tu humilde osamenta? Ya lo han hecho. Bueno, creo que es momento de despedirnos. Sálvame, por favor. ¿Cómo lo haría? Matando a este espantoso batracio. ¿Por dónde se lo mata? Por donde quiera. Un tiro en la cabeza no estaría mal. A ella, a ella. No, ya sé. Me pongo nervioso porque no distingo la cabeza. Enrique, trata de apuntar bien. ¿Suena Enrique? ¿Eh? Sí, Enrique. ¿Sí? Nos habíamos encontrado en medio de la selva. A medida que apunto a la cabeza cede, se transforma en cuerpo, el cuerpo en la cola. ¿Quién es de los peores compañeros que puedo encontrar en bueno, la selva? Bueno, pero no puedo, así estoy nervioso. Que invente una aventura. Estoy muy nervioso con esta anaconda. Ya sé lo que haremos. ¿Qué haremos? Buscaré un palo. ¿Qué tal este? ¡No! Un palo que sirva para que la anaconda, por la retaguardia, comience a enrollarse. Y de esa manera la hilvanaré, como en el telar. E irá soltándote. Eres uno de los peores compañeros que pueden encontrarse en una selva como esta. Enrique. Tú debes estar quedándote sin aire en este momento. Sí, ya ha destruido todos mis huesos. Ahora que pienso, traje este cuchillo. La cortaré. Por aquí. Y por aquí. Y toma más. Ahí escapa huyendo. ¿Cómo? ¿Cómo escapa va gritando? No grita, está toda rebanada, no sabemos qué hay. Ahora ¿cómo gritan las anacondas? Esos son lechuzas. ¡Oh! ¿Qué? Todas sus partes son vivientes. Ahora elegimos mal el animal. Sí. Vámonos de esta estúpida selva. Pausa.